El secreto no es orar la noche entera, no es adorar cuando despiertas, aunque es bueno que eso sientas. Esa llave que puede abrir todas las puertas, no importa cuán grande parezca, está en tu fe, tal vez no lo sepas. La clave es creer a la palabra de algo tan cierto, como traer tu ofrenda con el alma y lo pruebas en esto. Él dijo, pruébame en esto. Él abrirá los cielos, ver el milagro que se hace cierto. Su bendición sobre abunde hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti. Él abrirá los cielos, no más final, siempre serás el primero. Serás bendito en el campo y el fuego. Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad. Los cielos se abrirán, se abrirán. El secreto para ver en tu vida el milagro es obedecer la palabra que ya el mismo Dios te ha dado. Solo tú determinas lo que siembras, pues al final es lo que cosechas. Tú mismo abres o cierras las puertas. La clave es creer a la palabra de algo tan cierto, como traer tu ofrenda con el alma y lo pruebes en esto. Él dijo, pruébame en esto. Él abrirá los cielos, ver el milagro que se hace cierto. Su bendición sobreabunde hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti. Él abrirá los cielos, lo más final, siempre serás el primero. Serás bendito en el campo y el pueblo. Yo sé que es verdad, que en tu vida se hará realidad. Los cielos se abrirán, tu alimento en casa no faltará, y el mismo Señor te guardará, porque Él ama el corazón que alegrará. Los cielos se abrirán. Estarás de primero, serás bendito en el campo y el pueblo. Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad. Los cielos se abrirán, los cielos se abrirán. Él dijo, pruébame en él.